Venga, María, vamos a llevar a los niños a la biblioteca y de camino compro la prensa en la papelería y desayunamos en el café. Ah, pues yo tengo que comprarme una revista. Y aparte voy a ver un regalo para la comunión de mi sobrino, que dicen que hay maravillas. La Biblioteca Café, un local acogedor para desayunar, para tu cervecita con montaditos y para tus copas de noche en un ambiente agradable. Y no te olvides, en la papelería todas las revistas y la prensa diaria.